secó o fue en tu isa que falló tal vez escolí percorrer un camino más longo. El fato es que a teus brazos fui, no soube jogar y perdí, me cansé de soñar en sentido contrario. Se recusa a voz.